Los días van como las olas y los cantos, su rubio viento y sus profundos verdes por las horas cambiantes. En uno de ellos queda una bahía, en otro un pánico de estrellas o delfines, mientras un tiempo nuevo y sigiloso con noches de distinto meridiano filtra sus cuerdas pálidas por los compartimentos y se mezcla en el vino que bebemos. Un viaje, o dulce pena en la raíz del cuerpo que juega con sí mismo a ser igual, constante, y a despertar distinto cada día, bajo cielos novísimos. Radio dell'Università di Veracruz. Radio Università di Veracruz. Radio Università di Veracruz. Radio Università di Veracruz. Tepoztlatzontle tlenihue ikatzamachtili Veracruz tlali. Veracruz University Radio. Veracruz Tasuyete. Radio Universidad Veracruzana. Veracruz Tairakoposotio. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Selección de imágenes, sugestiones y misterios condensados a través del movimiento hacia la luz de los sonidos. On Veracruz University Radio, the music is rhythm. Superstar, you know that I'll be your proper paparazzi. Promise I'll be kind. the stable and fun.

principio hubo escenas de horrible confusión, pues su negativa se expresaba de la manera más violenta y el sudor empapaba hasta las paredes. Los gritos cortaban el aire y era preciso renovarse de minuto en minuto para mantenerla inmóvil mientras los encargados de colocar el aparato progresaban en su tarea. Transcurrió un tiempo del que ya nadie tenía noticia, expulsado de cada uno por un presente interminable. La colocación del aparato no quedó terminada hasta el silencio, y cuando todas las manos soltaran lo que sujetaban, nadie sintió siquiera la satisfacción de las obligaciones cumplidas. Era solamente una necesidad de toallas, de algodones, el imperio de objetos corrientemente despreciados, y ni siquiera se hablaba o se miraba como si el término de la tarea fuese una nueva culpa, algo tirado en una cama, pedazos de saliva en un jadeo. Adventure. God knows what is hiding in those weak and sunken eyes. Fiery throngs of muted angels giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. People, nothing will drag you down. Oh, and if I had a brain, oh, and if I had a brain, I'd be cold as a stone and rich as a fool that turned all those good hearts away. Inside the lives of thousands slowly dying sunsets. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess the loneliness came knocking. No one needs to be alone or singing. People, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold. Cold as a stone, rich as a fool, that turned all those good hearts away. I'll be cold as a stone and rich as the fool. Turn all those good hearts away. Radio Universitet de Veracruz. Radio Universitet de Veracruz. De Popolatatonte, Tenigüe y Castamachtili, Veracruz, Tlali. Veracruz University Radio. Veracruz está siguiendo. Radio Universidad Veracruzana. Veracruz está en Acapulco. Radio Universidad Veracruzana presentó Vestigios de Paisaje. Interpretación de textos por autoría de Julio Cortázar presentados en esta emisión, Jorge Covarrubias. Colaboradores, Román Gómez Jiménez, Katy Ruiz, Ulrike Hoyz, Crescencio García Ramos, Lidia Cusiel, Sub Pablo Hernández Martínez, Dan Owens, Osbelio Osorio Sánchez, Katsune Oka, Julieta Espinosa, Luis Casasco Zenobi, Boris Schoeman, Lee Schwan, Cisse Skipper Holber Nielsen y Marina Pavlova. Música, The Baseballs, Farrell Williams y Johnny Marr, Nick Cave y Birdie. Música original para rúbricas de presentación, Arturo Jiménez. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Guión, producción y dirección, Arturo Jiménez y Jorge Covarrubias. Sufrimiento doblado. Y también no estar triste, no crecer con las fuentes, no doblarse en los sauces. Ancha es la luz para dos ojos, el dolor danza en los pechos que aceptan sin flaqueza sus fríos escarpines. Y no decirle ni lejana ni perdida, para no darle razón al mar que te retiene. Y elogiarte en la más perfecta soledad, a la hora en que tu nombre es la primera lumbre en mi ventana.